Yo soy el TH, ¿para qué otra H? Ah, rojo 27, mami, te voy a dejar los cachetes. Pa' que sepa quiénes somos y te mandamos cohetes. Vos sos de esos que se mira por billete. Los hago, la apretamos el fulete. Dicen que soy un HP, ahora cuenten algo que no sé. Porque al 2024 le avisamos, al 25 dormí lo mandé. Tráeme las puti botellas que coroné. Vamos a destapar las bolas de Tutun en el AMEO LB. Los dueños del chiche. Mami, te juro, coita pa' perderte en lo oscuro. Vi un montón, pero ninguno como ese culo. Contra el piso te doy bien duro. Con el facu en los controles y a la gata la llevamos pa' el culo. Coita pa' perderte en lo oscuro. Vi un montón, pero ninguno como ese culo. Contra el piso te doy bien duro. Con el facu en los controles y a la gata la llevamos pa' Neptuno. Mamu DJ, ella es chancha. En el embrollo no se engancha. Tu currículum conmigo tiene par de manchas. Los monos en el paravalancha. Esto es real hasta la muerte, en breve me compro una lancha. Pa' que con el decapitamos a la pista. Ella es de country, pero después de tres pa' una exorcista. Canta que el bandido la desviste y la viste. Si todo encuentro más, soy adicta, vivo como el crack. Me siento duki en el trap. Me siento en el espacio cuando ella me lo pide por atrás. Bastamos en el billion, un par de Donald Trump. La vida es única, más me importo el que dirán. Pam, pam, si quieren guerra, díganme el plan. Que te calentamos la pava, tiro flow irán. De Milán, quiero puti y esos giles que miran. Miran mal, pero sabemos que a ninguno les da. Brr, cuesta pa' perderte en lo oscuro. Vi un montón, pero ninguno como ese culo. Contra el piso te doy bien duro. Con el facu en los controles y a la gata la llevamos pa' el culo. Cuesta pa' perderte en lo oscuro. Vi un montón, pero ninguno como ese culo. Contra el piso te doy bien duro. Con el facu en los controles y a la gata la llevamos pa' Neptuno. Aquí se vino a perrear. Brr, facu DJ. Mami, yo soy el TH.